Atención. Y ahora es en la dupla guayo. Corta la voz otra sola en el baile otra vez. Todos la van a encarar, pero ella nunca va a arrancar. Todos la van a encarar, pero ella nunca va a aflojar. Es bien sensual, mueve, mueve al bailar. Su figura bien sensual, nadie la puede parar. Es bien sensual, mueve, mueve al bailar. Su figura bien sensual, nadie la puede parar. Y ahora es wey hueva, wey pa' qué, wey hueva, wey pa' qué. Corta la voz otra en el baile otra vez. Mírala bien, ahí la tenés, bailando sola en el baile otra vez. Todos la van a encarar, pero ella nunca va a arrancar. Todos la van a encarar, pero ella nunca va a aflojar. Es bien sensual, mueve, mueve al bailar. Su figura bien sensual, nadie la puede.